por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar War of Change, extremo número 6 internacional de los norteamericanos de Thousand Foot Crutch en esta parte de Punto Extremo. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a Skillet. Ellos lanzan ya una nueva producción discográfica. La misma lleva por título Rise, levantarse, y el primer promocional es Sick of It. Sugerencia extrema de esta semana. Try, but it's no use, your world is getting blacker. When every time you fail has no answer, every empty promise made is a reminder. No one can make this better. Take control, it's now or never. Are you sick of it? Raise your hands, get rid of it. While there's a fighting chance, are you over it? Bored to death? Have you had it? Sick of it. If you're sick of it. I'm tired of feeling like I'm never gonna make it. No one can make this better. Take control, it's now or never. Are you sick of it? Raise your hands, get rid of it. Well, there's a fighting chance. Are you over it? Born to death? Have you had enough regret? Take a stand, raise your hands. If you're sick of it. I'm tired of it, I'm over it, I'm bored of it. Gotta fix this, I'm sick of it. Escuchaste a Skillet con su canción Sick of It, primera sugerencia de esta semana. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Estos son los extremos nacionales, temas que esperan tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org y la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Extremo 5. Llegaba desde la ciudad de Cochabamba. Evanks te presentó su canción Frágil Corazón. Extremo 4. Desde La Paz llega el extremo número 4. Tejila con un tema de su producción Invencible. Era la canción Vuelve. Extremo 3. 3, Confession, con su tema En la vida, parte de su álbum Por tu amor. Extremo 2. Va subiendo posiciones lentamente. Redención y paz está en la posición número 2. Sugerencia extrema. Esta semana te presento un tema nuevo de los muchachos de Ciclos. Sería el segundo promocional de su producción Claro Oscuro. Ellos son unos cochabambinos que radican en el norte argentino. Esta vez te presentan su canción Escuchar tu voz. Mi amor por vos se define en dos palabras. Mi amor por vos mantiene una esperanza. No quiero andar buscando tantas cosas. Oh no, tú serás mi ilusión, mi canción. Más que un alivio, mi bendición me robas un suspiro. Ayúdame a salir de esta agonía. Sin ti, porque te amo, yo te quiero, eres todo. Banda Ciclos con su canción Escuchar tu voz como sugerencia nacional de esta semana. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a Cluster. Alma herida es el tema que ellos te presentan. es otro día y piensas que mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Extrema. La segunda sugerencia internacional para esta semana llega junto a To Speak of Wolves. Ellos lanzan su producción Find Your World, Come Home. Y el título de la canción es una frase francesa que dice Je suis fini. Yo estoy muerto. Sky, let your fate to the ground. escuchaste el tema con título francés Je suis fini de To Speak of Wolves. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org, la página oficial de Facebook de Punto Extremo o a través de Twitter. Punto Extremo. Volver al comienzo es volver a entender cómo te conocí, cómo tengo que seguir tu camino angosto, cómo es que la puerta para llegar a ti es tan pequeña que solamente los niños pueden ingresar. Narrow Door, la puerta angosta es lo que escuchaste de parte de Awaken. No te separes porque después de la pausa mucho más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.